feministas hemos aprendido a pensar y a sentir de manera no binaria. Nuestra potencia se basa en reflexionar más allá de las dicotomías que nos imponen los sistemas de dominación. No caeremos en los chantajes que imponen una visión totalizante de este conflicto. Nosotras estamos en contra de la lógica del terrorismo de Estado y sus expresiones, que al igual que el sistema patriarcal, se basa en la dominación y en el exterminio de las personas. El etnocidio que está cometiendo Israel amenaza no solo al pueblo palestino, es una guerra contra la humanidad entera, y sus acciones amenazan los horizontes de transformación hacia unas sociedades libres de violencia. Nuestros cuerpos guardan la memoria, saberes, dolores de nuestros pueblos y resisten la política de olvido que fomenta tanto el capitalismo colonial como el patriarcado. El Estado sionista de Israel, que ha dejado además a millones de personas en situación de discapacidad, quiere borrar el pasado, presente y futuro de una tierra y desdibujar los límites de la humanidad. Sin embargo, nosotres, mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, bisexuales, feministas del sur global, anticapitalistas, defendemos la vida, su memoria, su futuro. No permitiremos que Gaza sea una imagen del futuro de los pobres, racializados, oprimidos, explotados y colonizados del mundo. Con este manifiesto declaramos que las mujeres, infancias y disidencias palestinas no están solas. No están solas, y que detrás de ellas están las y los feministas del sur global, con disposición a seguir articulándonos a nivel transfronterizo y defender la vida contra la masacre. La causa palestina es feminista. La Via Yala palestina, resistencia feminista, cese el fuego ya. ¡Basta de ocupación! ¡Viva Palestina libre!